Ahora que Duarte está prófugo de la justicia, nos asalta una pregunta. ¿Cuántos movimientos tranza cometió Duarte? No, la pregunta es, ¿cuántos millones de pesos desvió Duarte? No, la pregunta es, ¿cuántos años le echarán de prisión a Duarte? No, la pregunta, ¿cuántos cómplices de Duarte quedarán en la impunidad?